Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenos días. El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, dimitió el pasado martes, pero continuará en su cargo hasta aclarar ante el Parlamento el escándalo de las escuchas del CSIC el próximo miércoles. Esta información que hoy publica el diario El País asegura que Serra dejará la vicepresidencia una vez finalice la investigación que le ha encomendado el presidente del Gobierno sobre este escándalo de espionaje. Las renuncias de Serra y del ministro de Defensa, Julián García Vargas, están sobre la mesa de Felipe González desde el pasado martes. Sin embargo, añade el periódico, el presidente del Gobierno ha optado por aparcar la cuestión de la responsabilidades políticas hasta que terminen las investigaciones pertinentes para las que ha pedido la mayor celeridad, con el fin de que hayan concluido antes del 1 de julio, fecha en que España debe asumir la presidencia de la Unión Europea. El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Felipe González, para que dé explicaciones sobre las escuchas ilegales. José María Aznar volvió a lanzar ayer un mensaje al resto de los líderes de la oposición para obligar a Felipe González a que abandone la presidencia del Gobierno y anticipe las elecciones generales. Sin embargo, ni Jordi Pujol ni Julio Anguita están dispuestos por el momento a apoyar una moción de censura en el Congreso. José María Aznar, en una entrevista que hoy publica el diario La Vanguardia, advierte que no es responsable de supeditar las elecciones al semestre de la presidencia europea y acusa a Convergencia Democrática de Cataluña de dañar la democracia y los intereses del país con su actitud, porque, dice, puede apoyar a un gobierno, pero no el espionaje al rey y la falta de explicaciones a este respecto del Ejecutivo. La falta de acuerdo entre el Partido Socialista e Izquierda Unida a la hora de negociar el equilibrio de fuerzas en la composición de los nuevos ayuntamientos ha desatado la polémica. De las 47 capitales de provincia en las que ayer se constituyeron los concejos municipales, los populares gobernarán en 36 y el Partido Socialista en 5. Las discrepancias entre PSOE e Izquierda Unida han propiciado además que el Partido Popular asuma el poder en varias alcaldías sin mayoría absoluta, como en Málaga y Córdoba. El portavoz del Grupo Socialista del Congreso, Joaquín Almunia, ha acusado a Julio Anguita de regalar las alcaldías a la derecha, mientras que Diego López Garrido, diputado de IU, se ha desmarcado de la dirección de su partido, al que considera culpable de un fracaso histórico y de falta de voluntad por haber permitido que el PP gobierne donde las fuerzas de izquierda podían haber establecido pactos de gobierno. El jefe del comando checheno, que tiene retenido a un centenar de rehenes en la ciudad de Budionos, Chamil Basalev, está de acuerdo en liberar a una gran mayoría de los mismos tras haber mantenido una conversación telefónica con el primer ministro ruso Viktor Chernomyrdin, según ha informado la agencia oficial Itartas. Chernomyrdin ha ofrecido a Basalev un alto del fuego en Chechenia a cambio de la liberación de gran parte de los rehenes retenidos desde el pasado miércoles. Por su parte, el presidente Boris Yeltsin ha asegurado que el gobierno turco ha concedido asilo político al líder de los independentistas chechenos, el general Dudayev. Manuel Contreras, el general chileno condenado a prisión por el asesinato de Orlando Letelier, ha sido examinado por un perito médico legal en el hospital del puerto de Talcahuano, donde el militar se encuentra desde el pasado martes. La supuesta enfermedad del exjefe de la DINA se ha convertido en un nuevo obstáculo para el cumplimiento del fallo judicial que le condenaba a 7 años de prisión como autor intelectual del homicidio de Orlando Letelier. El cumplimiento de la sentencia no ha podido ser ejecutado a causa de los obstáculos por parte del ejército, cuyo comandante en jefe, el general Augusto Pinochet, calificó el proceso de injusto y abrió paso a una crisis institucional que obligó al presidente Eduardo Frei a cancelar un viaje a Brasil. La comisaria europea de pesca, Emma Bonino, ha finalizado su estancia en Rabat sin haber fijado la fecha de la nueva ronda de negociaciones, a pesar de sus entrevistas con el primer ministro, Abdelatif Filali, y con el responsable de pesca del gobierno marroquí. Las posturas continúan muy alejadas y el bloqueo de conversaciones no ha permitido fijar la fecha de la reanudación de la sexta ronda negociadora sobre el tratado pesquero que afectará especialmente a España. En la ciudad canadiense de Halifax se ha clausurado la reunión de los 7 grandes y Rusia con una declaración política en la que se pide el cese inmediato de los combates en Bosnia y una salida negociada al conflicto checheno. Deportes, hoy domingo finaliza el campeonato de fútbol en primera y segunda división. Ayer se registraron los siguientes resultados de los partidos adelantados. En primera división, Sporting de Gijón 1, Valladolid 3. En segunda división, Villarreal 0, Real Madrid B 0. Rayo Vallecano 2, Salamanca 1. Orense 2, Eibar 1. Mérida 3, Lleida 2. Badajoz 1, Extremadura 1. Toledo 3, Leganés 2. Lotería Primitiva, el único acertante de primera categoría en el sorteo celebrado anoche, cobrará más de 207 millones de pesetas. Los acertantes de 5 números y el complementario, algo más de 6 millones. Los de 5 aciertos, unas 80.000 pesetas. Los de 4, más de 6.000. Y los de 3 aciertos, 900. Esta fue la combinación ganadora. 13, 17, 35, 38, 42 y 48. Complementario, el número 43. Y reintegro el 5. En cuanto al tiempo, hoy predominará el cielo poco nuboso, despejado en todas las regiones, salvo en el cuadrante noroccidental y en el sistema ibérico, donde habrá nubosidad de evolución diurna con posibilidad de núcleos tormentosos aislados. Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. Es todo. Próximo boletín de noticias cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Buenos días. Radio Nacional de España.